Hello, everybody. I got the beat. I got the rhythm. But I got for you. Eurodisco 1995. Están todos en la pista. Atención. Están todos en la pista. Atención. Eat. Disco 1995.